se necesita hablar con profundidad. Lo que siento lo sabrás con solo escuchar. Serpentina musical, dorada estival, brilla como flor del sol de claro fulgor. Hay palabras que podrán jamás expresar lo que siente el corazón que amándote está. No miente jamás. ¡Vamos! No hay palabras que podrán jamás expresar lo que siente el corazón